Bueno, pues vengo feliz, muy contenta, porque traigo un blog que me ha encantado descubrir. He de reconocer que he pasado muchísimo tiempo leyendo los posts. Me ha sido difícil, la verdad, despegarme de esta web, adioslolas.com. Esta es la página web, el blog del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con su autora, con Estefanía. Bueno, dice el título del blog, mi experiencia con el cáncer de mama y sus secuelas. Estefanía es una mujer luchadora, valiente, optimista, por todo lo que yo he podido leer a través de esta web. Adiós, Lolas, adiós. Y bueno, pues vamos a charlar un poquito con ella. Nos va a contar cómo se metió en esto del blog. Y bueno, pues vamos a dar un testimonio para todas esas valientes que están luchando contra la enfermedad en el Día Mundial, contra el cáncer de mama. Creo que tenemos ya a Estefanía al otro lado, sí, de la línea telefónica, ¿verdad, Raúl? Sí, ahí está. Sí. Estefanía, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, que te hemos atracado así en un momentito y ni estoy nos encantada. Hemos planteado si tenías muchas cosas que hacer o no. Nada, nada, yo encantada. Cuéntanos, eres la autora de Adiós Lola, adiós, nos uh-huh. cuentas tu experiencia con la enfermedad, con el cáncer de mama. Sí, cuando me tuve que quitar el pecho, uh-huh. eché mucho de menos el estar con alguien que hubiera pasado ya el proceso y que me fuera normalizando y diciendo que todo lo que me iba a pasar era normal. Uh-huh. Entonces, un poco lo hice en plan diario para no tener que estar contando por teléfono a cada amigo que llamara lo mismo. Y en principio, pues era la idea era pues que lo leyeran mis amigos y contar todo de una vez. Pero y nada, se escapó. Se escapó de las manos porque creo que es desde 2008, ¿no? Tu entrada, sí. Tu primera entrada. Sí, justamente fue el día antes de quitarme el pecho. Uh-huh. Estaba en el hospital, además, esperando el reservorio que te hacen el día anterior del quirófano. Sí. Y ahí fue cuando es el momento, hay que hacerlo y ya. ¿Tenías alguna experiencia previa con esto de los blogs, de internet, no sé, de haber publicado...? Siempre he sido curiosa con las tecnologías, pero no tenía ni idea, ni sabía por dónde iban los tiros, he ido aprendiendo... muy poquito a poco, mucho curso para ir optimizando el blog. Aún así se nota que es un blog súper casero, pues las fotos son mías, la estructura, o sea, es un blog de casa, de andar por casa, pero bueno, al final lo importante es la función y el que está detrás leyendo. No, desde luego. Además, te dirían todos los expertos que han pasado por esta sección, por blogueando, que la victoria de tu blog reside en eso, en la constancia, en seguir desde el 2008 y precisamente en un momento tan difícil a nivel personal. Sí, porque además es muy curioso, pero casi todos los blogs de cáncer de mama son temporales. Uh-huh. Porque la gran mayoría de las blogueras, una vez que ha terminado todo el proceso, ya no quieren saber nada más de la enfermedad o no quieren seguir en el mundo oncoblog, como lo llamamos. Uh-huh. y yo es que soy paciente de alto riesgo y voy a estar toda la vida en revisiones, en síntomas, voy a ir descubriendo efectos secundarios y es algo que habrá mucha gente que superviva los mismos años que yo, uh-huh. y o más. y esto no para, esto va a seguir, me van a seguir haciendo pruebas que desconocemos y siempre es más fácil leerlo de alguien que ya lo ha pasado en un lenguaje mucho más casero que las indicaciones que te da el médico, que también lógicamente son las más importantes, pero siempre se agradece el punto de vista o el consejo que te pueda dar alguien que ya ha pasado por sí. la misma experiencia que tú. Oye, Estefanía, yo te estoy escuchando atentamente y hablamos de esa entrada, la primera desde el 2008. Uh-huh. ¿Tu estado de ánimo siempre ha sido el mismo? Porque te veo que vamos, que irradias felicidad. Bueno, pues si tú supieras el momento personal que estoy pasando, no, ¿sí? dirías eso. Sí, pero no, es, a ver, con la enfermedad tienes dos opciones, no hay más. Es blanco o negro, es decir, sí. o te hundes porque se te apagan todas las luces de alrededor, o si conocéis a gente que haya pasado por un cáncer, me da igual del tipo que sea, el 98% es gente hiper mega luchadora, porque hay un día que te levantas y dices, a por ello, que tengo que superarlo, tengo que cogerlo, entonces el valor de tu vida cambia, la escala de valores, por supuesto, coges lo que te venga por delante y al final sacas muchas cosas positivas, entonces eso te hace también el ser positivo. Sí que es verdad que la visión puede ser distinta de cada una, sí. y cada una tenemos luego pues una manera de afrontar la enfermedad, pero el blog, el mío en concreto, era un canto a la esperanza, al se puede, existe el mañana y el mañana va a ser igual que aunque estemos tocaditas y tengamos nuestras cosas, pero sí que es verdad que es una manera de demostrar que bueno, que es una enfermedad que se pasa y se puede superar. ¿Y este día para ti qué significa? Bueno, yo he de decir que he estado muy pendiente de todas las entradas del blog y Estefanía no es muy pro lazos rosas. Ah, vale. A ver, pro lazos rosa no. Sí, sí me encanta la difusión que tiene este día, las campañas que hay económicas para investigación, porque al final el cáncer se va a vencer, porque yo estoy segura que se va a vencer, pero se necesita mucha investigación, se necesita mucho fondo económico para esa investigación. En ese sentido, lo haría cada tipo de cáncer y celebraría todos los días que se pudieran. Lo que no me gusta es lo que esconde de la comercialización, el abuso. Cuando tú estás enferma, pues por ejemplo, a mí me quitaron el pecho, me quitaron los dos porque yo tenía un cáncer bilateral. Comprar una prótesis, ¿vale? Estamos hablando de casi 300 euros por prótesis. La Seguridad Social te financia una parte minúscula, que además tarda en pagarte a lo mejor 2 años. Yo no sé si todo el mundo dispone de 600 euros para ponértelos debajo del sujetador. Y más en estos tiempos que corren, o sea que la cosa está muy complicada para muchas familias. Y aunque no corrieran, encima es algo que te estás comprando no porque quieras. Claro. O sea, yo no me estoy gastando 600 euros en un bolso. Necesito una prótesis para intentar superar psicológicamente la enfermedad. No es que quieras, es que la necesitas. Claro. Entonces hay una parte de abuso de pues los sujetadores posquirúrgicos, todo tipo de prótesis, todo tipo de bañador. Ahí hay una parte que no me gusta mucho del lazo rosa. Sí que es verdad que también me parece un poco injusto que mucho lazo rosa, mucho cáncer de mama, pero es que hay millones de cáncer que matan. Yo, por ejemplo, en mi familia el cáncer de ovario es mucho más peligroso, agresivo, silencioso que el cáncer de mama y el cáncer de ovario pasa desapercibido. Y también es un cáncer de mujeres. Sí, claro. Lo hablábamos esta mañana. Rafael Cortés es nuestro psicólogo, es un colaborador habitual de esta casa y bueno, pues él trabaja en la Asociación Española contra el Cáncer y nos decía precisamente eso, que parece que todo el mundo se vuelca con el cáncer de mama, pero hay otros tipos de cáncer y que cuando él entró a trabajar en la asociación, bueno, pues al principio se preguntaba si era una asociación contra el cáncer de mama o la Asociación Española contra el Cáncer. Claro. Porque efectivamente. La sociedad, bueno, pues parece que a veces vive de cara a la galería, ¿no? Como decimos, al posar para la foto en este día con el lazo rosa. Eso es. Pero bueno, sí que es verdad que la parte de difusión es espectacular y de hecho la supervivencia del cáncer de mama va creciendo sin parar. Efectivamente es por la cantidad de proyectos de investigación, de estudios, y eso se hace con labor de difusión. Claro. Sobre todo también, bueno, pues de cara a ese diagnóstico precoz, ¿no? A animar a las mujeres a que acudan a sus revisiones y bueno, pues porque el mensaje es ese, cuanto antes se detecte, mayor posibilidad de éxito hay. Entonces, bueno, pues estos días también sirven para eso, para concienciar a miles de mujeres que hay que pasar por la cita con el doctor anualmente. Efectivamente. Además, yo siempre lo digo, yo tenía dos, uno en cada pecho, uno era enorme, que se veía casi casi sin palpar, y el otro era minúsculo, tenía el mismo grado de peligrosidad que el grande y me hubiera matado si no hubiéramos visto el otro. Entonces, es importantísima la campaña de tócate, contrólate, vete al médico, aunque tengamos mucho miedo, porque a mí me pasa con mis amigas, ha sido ya, el puf puede convertirse en si va a venir el bicho, que cuando va a venir no hay manera de pararlo, pues cuanto más pequeñito sea, más fácil va a ser luchar contra él. Desde luego. Estefanía, bueno, pues en el mundo Oncoblog, ¿no? Imagino que habréis hecho una comunidad, bueno, pues súper especial. Estos vínculos unen muchísimo. Pero, sí. No sé, me gustaría preguntarte, ¿qué opinaba tu familia cuando le dijiste que te metiste, bueno, pues en esto del blog? Alguno a lo mejor, no sé, podría pensar, pero Estefanía, esto es muy personal, ¿por qué lo cuentas? No sé, es una pregunta que me ha venido a la cabeza. Hay de todo, pero mi familia tiene el concepto que yo me he creado, o sea, ya son muchos años, ya nos conocemos, yo soy la loca de la tecnología y sí que es verdad que nunca me ha dado tabú ni vergüenza, al revés, cada uno afrontamos la enfermedad de una manera y para mí era fundamental gritarlo, por mil motivos, el primero personal, porque para mí ha sido una terapia y a partir de ahí, pues opiniones evidentemente de todo. Imagínate, yo si echas un vistazo al blog, mis lolas son las más vistas del territorio, ¿no? Pero porque me parece fundamental, si estoy hablando de este tema, yo te puedo contar ahora el tatuaje, por ejemplo, que es lo último que hemos hecho. ¿Sí? Si me hago un tatuaje, qué bonito me queda, qué bonito me queda y me lo guardo, ¿no? Necesitas, si tú realmente vas a pasar por el proceso y estás dudando si tatuarte o no, una imagen vale más que mil palabras, y si estás viendo mi resultado, pues ya decides tú si te lo haces o no, pero por lo menos lo has visto. Por si hay alguna oyente despistada que todavía no se ha metido en adioslolas.com, bueno, Estefanía nos habla de esa iniciativa, ¿no? De muchos estudios de tatuajes que se ofrecen a tatuar a mujeres operadas, y bueno, pues el resultado en la web lo pueden ver, como dice Estefanía. Sí, es espectacular, y además cada vez hay más entidades que van colaborando con cosas que parecen muy poquito, pero que a la enferma, a la superviviente, le supone una sonrisa eterna, que eso no se paga con dinero. Desde luego. Estefanía, nos quedamos sin tiempo, charlaríamos contigo toda la mañana, pero no me quería despedir de ti sin hacer un llamamiento a nuestros oyentes, porque estás buscando votos, estás en esos premios bitácoras.com en la edición 2016, y bueno, pues nosotros que estamos tan contentos con este blog que hemos encontrado, tan optimista, de verdad, señoras, señores, porque esto es para todo el mundo. Estefanía desprende una vitalidad, un optimismo, unas ganas de luchar y de ponerle una sonrisa a todos los días, porque la vida son eso, pequeños detalles que tenemos en el día a día que necesita sus votos, pues para ver si nos hacemos con el premio, ¿no, Estefanía? el objetivo siempre está ahí, luego ya lo que llegue es todos los años lo intentamos, sobre todo porque cuanto más repercusión tengas, más gente te va a leer. Y a más gente vas a poder ayudar en este caso. Entonces, ¿cómo tienen que hacer nuestros oyentes si quieren votarte? Nada, entras en adioslolasadios.com y a la derecha vas a ver un banner, un dibujito con los premios Bitácoras, y te puedes dar de alta a través de Facebook o a través de la misma página de bitácoras.com, y en los blogs de salud pones mi dirección y ya está, sencillito. Bueno, pues con nuestro voto cuentas, desde luego, y millones de nuestros oyentes seguro que también. Estefanía, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Para te emplazamos a cualquier otro día, ¿eh? O en casa, ha sido un gustazo pues poder compartir este testimonio. Nos ha encantado tu blog, a mí personalmente, así que cuando quieras, aquí estamos. Muchísimas gracias a vosotros. Y que sigas con esa alegría y simpatía, Estefanía. Eso, que no falte, que no falte. Tienes muchos motivos para sonreír, Estefanía, eso está claro. Muchas gracias. Un abrazo. Un besazo. Adiós.